sandwich. Un apriete colectivo entre dos panes. Los jueves, además del bloque de tres, compartimos los amordiscos de Cristian Estrella. Desde su radiorueda.com nos comparte sus radiocápsulas. Lo encuentran así, amordiscos en internet o radiorueda.com, con el resto y cantidad de producciones de Cristian Estrella. En esta ocasión, si usted, señorita, señorito, señorote, huevona, huevón, tiene ganas de mandar sus producciones musicales, le escribe a Cristian Estrella y él arma una especie de podcast mashup radiofónico y lo compartimos en partes, repartido en jueves de los mediodías sangucheriles y tribales. En esta ocasión, Rendo nos cuenta Cristian que ese es su nombre, Javier Rendo, cantante de Cópula, grupo que anduvo recorriendo mucho el circuito underground con diferentes ediciones de EPs independientes y un larga duración denominado o llamado Destino. Frivolidad en el 2012 fue su álbum debut, ya como Javier Rendo, y ahora nos va a contar un poco de qué se trata transcurrir su última producción. Rendo por Cristian Estrella en Amordiscos. Amordiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos el gustito a lo nuevo sonido. Amordiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Nuestro proyecto electropop se llama Rendo porque mi nombre es Javier Rendo, soy el cantante, toco teclados y escribo las letras de las canciones. Nosotros tenemos a Fidel Araujo, que está encargado de las guitarras y los coros. Como ya les conté, Javier Rendo en teclado, voz y letras. También ha formado parte de la grabación del disco Pablo Cataña, que ha sido nuestro productor, sobre todo en la programación de secuencias. Y tuvimos invitado a Marcos D'Ambrosio tocando bajos y a Marcelo Coelho tocando algunas guitarras. Somos de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, la capital. Llevamos juntos 3 años trabajando en este proyecto de Rendo. Rendo tiene un primer disco llamado Frivolidad 2012 y este es nuestro segundo trabajo, que se llama Transcurrir. El primer tema que nos gustaría que escuchen se llama Deseo. Es una canción pop muy sugerente, bailable, electrónica. Quiero que sepas la verdad. Antes que la noche se estropee, muchas cosas pueden suceder. Antes que la noche se estropee, te susurro algo encantador. Tu mirada me provoca el deseo, se nos apoderó y sucedió. Y va a rodar.